La lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos. La lucha que nos parió. ¡Sí! Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos, grabado, como siempre decimos, en la casita de los organismos de Santa Fe 2946. Aquí estamos, ya no vamos a decir ni que grabamos los miércoles, ni los jueves, ni los viernes, porque estamos grabando días itinerantes. Así cuando tengamos y tenemos el momento, lo grabamos. En esta ocasión estamos grabándolo ayer, estamos grabándolo viernes, a eso de las 4 y pico de la tarde, acá en la casita, insisto, en Santa Fe 2946. Saludo a mi compañera y amiga Leonora Lais, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Monetti? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. También recordarles a nuestros oyentes que nos pueden encontrar, está exdetenidos desde las 10 de la mañana y a la 1 entramos nosotros hasta las 6 de la tarde todos los días para que quiera acercarse para cualquier cosa que tenga que ver con derechos humanos, acá los esperamos. Está Normita, que es la productora, está Mai, que acompaña absolutamente todas las grabaciones con Josecito. No hay chicos, hoy suele escucharse ruido de niños, hoy no hay niños. O sea, tenemos un bebé, que es un niño. Viene a ser casi una persona. Es casi una persona, ¿no? Se puede considerar una persona. Y arrancamos a desarrollar algo de información en este programa. Se cumplió un nuevo aniversario de lo que se conoce habitualmente como la masacre de Avellaneda, que fue el asesinato de Costec y Santillán. En esa gran marcha y movilización que se diera por comienzo de este nuevo milenio, con un dual de presidente y con muchos nombres que se fueron reciclando a lo largo de la vida política. Vamos, ahora vamos a estar hablando un poquito, pero antes quiero presentarles y quiero decirles que en un ratito vamos a estar escuchando, para cerrar el primer bloque, una nota de 10 minutos aproximadamente que le habían hecho a Santillán, a Darío Santillán, por aquellos años, cortando en la ruta, con una particularidad. A mí me llamó muchísimo la atención al comienzo de la nota, cuando dice el militante de la izquierda popular, dice, le estamos cortando la ruta a Macri, que es el concesionario y dueño de esta ruta, y que como dueño de la Argentina y empresario es parte de tiene parte de la responsabilidad del hambreo del pueblo. Digo, nunca cómo, mejor dicho, no, como dueño de la Argentina. Es impresionante, porque cómo se ha hecho la parábola, cómo ha hecho la parábola que a, no sé, 14 años de aquel año, a 15 años de aquella época, estamos hablando del mismo tipo que era acusado de que como empresario hambreaba al pueblo, hoy por hoy está siendo acusado que como empresario, como presidente, perdón, y también empresario, sigue hambreando al pueblo. La cosa parece que se recicla o la parábola sigue de manera perfecta. Y tenemos invitados también para el día de hoy. ¿Quién nos va a acompañar, Maxi? Fernando Lozada, compañero de Hijos, de Ateos Mar del Plata y también de la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo, porque vamos a estar hablando de lo que es este intento del juez, del fiscal Petichiani, de llevar a juicio abreviado a los neonazis acusados por distintas agresiones y crímenes de odio en el año 2013, 2014, 2015 y 2016. Bueno, entonces le damos curso a la nota que decía Maxi anteriormente y después nos volvemos a encontrar. Tal cual, nota entonces para homenajear a Darío Santillán. Después nos vamos a la pausa, nos volvemos a encontrar junto a Fernando Lozada y ya volvemos para el cierre del programa. ¿Sí? Bueno, hoy estamos alrededor de 800 mil compañeros, cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Es un bloqueo importante porque, bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos, Macri. Y bueno, es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado. Y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganar esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos, a todos los sectores más bajos, y lo que pretende es seguir golpeándonos. Y bueno,

que ese cerco es realmente efectivo y es lo que realmente le genera presión al gobierno. Este es un caso. No dejar que circulen los automóviles que depositan dinero en los peajes y hacen las concesionarias, se llenan de dinero y se la llevan hacia afuera. Creemos que atacando al capital, digámoslo de alguna forma, es donde realmente afectamos los intereses de los sectores de poder y es donde realmente se genera presión de alguna forma y donde realmente le hacemos cobrar en parte lo que ellos no nos están dando, lo que nos corresponde por derecho. Así que creemos que los cortes de ruta son las medidas más efectivas que por lo menos han habido hasta ahora. Cada vez se está haciendo mucho más difícil, cada vez tenemos que estar viendo cuáles son los nuevos métodos para poder utilizar y generar mejor presión. Antes se cortaba una ruta, ahora se cortan los puentes como medida efectiva. Pero en principio la concepción por la cual se corta la ruta es esa. Nosotros veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, de lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores, o poder seguir construyendo estos espacios sociales, llevar adelante trabajos de carpintería, taller de cuero, herrería y todo ese tipo de cosas, para nosotros es muy importante. Hasta ahora la dinámica que veníamos teniendo venía siendo por ese lado. En este momento se encuentra un poco estacionada debido al plan de lucha intenso que estamos teniendo. Pero bueno, concretamente en los movimientos desocupados nos manejábamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando la democracia directa por la que propugnamos. Nosotros somos un movimiento autónomo y uno de los otros principios que mencionamos, bueno, es el tema de la democracia. Si me repites el otro aspecto de tu pregunta. La ocupación sigue aumentando y, bueno, la participación de los desocupados sigue creciendo a la par. No están participando, digamos, completamente todos los desocupados en estas media lucha. Hay gente que todavía, bueno, no ve salir a pelear, pero bueno, en esta situación que mencionamos hoy hay un nivel de participación y de gente que se involucra muy creciente. Digamos, donde antes costaba poder convocar a la gente de un barrio, hoy, por decirlo de alguna manera, se pegan los gritos y se llena de gente para hacer una asamblea. Como pasa en Capital, por otras cuestiones, que de fondo, bueno, es prácticamente lo mismo, en los barrios se está viendo un nivel de actividad en todos, donde hay organización, donde no la hay, donde los vecinos buscan empezar a hacer algo. Hay un nivel de actividad muy intenso. Hoy por hoy esa es la realidad en los barrios. Y cada vez más gente se suma a la lucha y cada vez más gente está dispuesta a pelear por los trabajos, bueno, en principio por nuestra reivindicación, que es el tema del trabajo. Y en segunda instancia, cambiar la situación en la que estamos viviendo. Lo que está viendo, digamos, desde estos sectores que antes no han participado en medida de lucha, como son los sectores medios y trabajadores que residen en la zona céntrica del país, digamos, y en todo lo largo y lo ancho del país, que surgió en segunda instancia, está habiendo una aceptación de, bueno, los sectores de lucha como nosotros, que antes, bueno, protestaban porque cortaban una ruta y hoy por hoy están aplaudiendo, incluso buscan coordinar con los sectores que venimos peleando de hace tiempo, que somos los piqueteros. Por otro lado, nosotros también es una discusión que nos estamos dando, que es el tema de involucrarnos y coordinar esas luchas, porque creemos que ni nosotros vamos a poder ganar la pelea que estamos dando hoy por hoy solos, y ellos, bueno, no porque dependan de nosotros, pero creemos que tenemos que estar todos juntos para dar la pelea por un cambio real. Pero sí está habiendo un cambio en el pensamiento de los que no lucharon, que antes, bueno, protestaban porque cortaban una ruta y hoy por hoy están aplaudiendo, incluso buscan coordinar con los sectores que venimos peleando de hace tiempo, que somos los piqueteros. Por otro lado, nosotros también es una discusión que nos estamos dando, que es el tema de involucrarnos y coordinar esas luchas, porque creemos que ni nosotros vamos a poder ganar la pelea que estamos dando hoy por hoy solos, y ellos, bueno, no porque dependan de nosotros, pero creemos que tenemos que estar todos juntos para dar la pelea por un cambio real. Pero sí está habiendo un cambio en el pensamiento de los que no luchaban, los que están luchando, los que antes veían nada más que a su sector como el más importante y el único que podía llegar a referenciar. Hoy por hoy, analizando lo que está pasando en el país, como que hay una búsqueda de una coordinación mucho más importante. Lo que se vio el 20 de diciembre creo que fue una clara muestra de lo que puede llegar a suceder cuando realmente estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo. En ese momento fue tirar abajo de la Rúa y bueno, lo logramos. Pero bueno, la situación continúa, el gobierno sigue, es un gobierno mucho más duro, que sí quiere seguir implementando un plan que va en contra de nuestros intereses, y que en ese sentido creo que todos entendemos que la unidad es lo único que nos va a fortalecer, lo único que va a lograr que salgamos adelante. Digamos, qué sé yo, hay distintas visiones. Estoy hablando. No. Creemos que la única forma de poder salir adelante, creo que esto que se está tratando de hacer, la coordinación entre las luchas que está habiendo, no tan sectorizada como fue en la década del 90, principios del 2000, pero creemos que una unidad real, no solo una coordinación de acción, pero sino una unidad real entre los movimientos que luchan con un objetivo en común, que es confrontar con el gobierno para que sea, no para que siga, dando migajas, sino para que, digamos, no depositar las expectativas en ello, sino nosotros poder ser parte de esa de esa realidad que nosotros vamos cambiando, nosotros decidir y nosotros llevarlos adelante, pero en unidad y con una acción con la acción concreta. Creemos que la única forma de cambiar la situación, nosotros no confiamos en ningún gobierno, no confiamos en ningún político, creemos que la situación no se va a cambiar por ese lado, sino atacando directamente a los intereses que se están llevando todas las riquezas de nuestro país, los grandes grupos económicos, los banqueros, el sector financiero, que hoy por hoy son los que están, condicionan al gobierno, y el gobierno toma una posición mediante delante de ellos. Entonces creemos que conociendo un poco mejor la realidad que tenemos nosotros, porque todavía nos falta aprender mucho, no es solo coordinación y lucha, sino que tenemos que formarnos todos los días. Y que bueno, creo que es un camino que quizá en el corto plazo nos pueda llevar a tener soluciones más concretas. Después iremos construyendo otro camino que nos pueda permitir tener precisiones, tener algo mucho más concreto, alguna precisión más acertada sobre lo que, sobre por dónde seguir en la pelea esta, pero creo que hoy por hoy el camino que tenemos que tener es el tema de la unidad y de la pelea por un solo objetivo en contra de los sectores que están amenazando nuestros intereses hoy por hoy. Creo que sí, seguro, la realidad de los países latinoamericanos es muy similar a la Argentina. Tenemos condiciones, repito, muy similares, y que también en el plano más global es más efectiva la lucha, porque bueno, los mismos intereses extranjeros que atacan hoy por hoy los intereses nuestros en nuestro país son los mismos que atacan los intereses en Brasil, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Uruguay, y que bueno, necesitamos también de una coordinación más global como lo estás planteando vos. El tema con el MST quizás es un primer acercamiento. Ellos han venido acá, nos han conocido de cerca, hemos intercambiado experiencias y bueno, ahora hemos participado de este Foro Social Mundial, que bueno, también éramos bastante conocidos, nosotros no lo esperábamos. Creo que nos sirve, ya hay un antecedente marcado que nos permite poder tener una vinculación más concreta y ver, por un lado, básicamente conocer las experiencias concretas que están llevando ellos adelante. Que yo, por ejemplo, en el caso del MST, el Movimiento Campesino de Brasil, llevan años de pelea y hay muchas cosas que hemos tomado de ellos. Pero bueno, en algún momento hará falta que unamos todas estas luchas a nivel mucho, un desafío mucho más grande a futuro, que es poder llevar nuestras peleas en común hacia adelante contra los que vienen usurpando nuestros intereses, repito nuevamente, creo que la décima vez lo repito, forjando una pelea en común. Pero bueno, todavía esta coordinación a nivel global es más incipiente, que bueno, deberá ir tomando nuevas formas, y ir trazando un nuevo camino.